Conoce más acerca de tu salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Llama a Planificatel. 862-46-464. Ahí te atenderá un profesional en el área de salud capacitados específicamente en materia de salud sexual y reproductiva. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.